Todos sean bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 7 y el título de la lección es Dominar la lengua. En algunas otras versiones se puede decir domando la lengua. Y este es un tema realmente que nos va a tocar porque tiene que ver con todos. Y sé que Dios tiene un mensaje lindo para todos nosotros en relación a esto. Para comentar esta lección está con nosotros el pastor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Vamos ahora a pasar a este momento especial de suplicar a Dios una bendición sobre este estudio. ¿No es así? Imagínense ustedes estudiar la Biblia y sin tener la bendición de Dios. Él es el quien finalmente dio los consejos. Aquí estamos apenas para comentar esos consejos que Dios dejó en su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por las orientaciones y lindos consejos que tú nos dejas para que podamos vivir una vida que te agrade a ti y también a nuestros semejantes. Bendice, Señor, este estudio tan importante que tiene que ver con nuestro hablar cotidiano. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Aquí en mis manos tengo un cuchillo. Yo pregunto para ustedes, ¿este instrumento es peligroso, sí o no? La respuesta sería, depende, ¿no? Porque depende en qué manos esté. Porque si estuviera en manos de un homicida, es un arma peligrosa. Si estuviese ahora en la mano de un cocinero experto, ella es una herramienta de trabajo. Al abrir nuestra boca, podemos matar o salvar, podemos enfermar o curar, bendecir o maldecir. Depende. Es el tema que nosotros estudiaremos a continuación. Y el enfoque de la lección de esta semana es saber que las palabras tienen poder de curar o destruir. Por tanto, debemos escoger sabiamente lo que decimos. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. En esta parte de la exploración del texto, nosotros vamos a tocar dos asuntos puntualmente: la esencia del hombre perfecto, y también vamos a hablar un poco acerca de la lengua y el fuego, algunos símbolos que usa la Biblia para poder explicar lo mortal, lo dañino o lo beneficioso que puede ser la lengua. Vamos entonces a la primera parte. La pregunta es, ¿qué quiso decir Santiago con la palabra perfecto? ¿Cuál es la relación que Santiago hace de la perfección con la lengua o con las palabras? ¿Qué tiene que ver una con otra? Bueno, aparentemente no tendría nada que ver, ¿no? Porque supuestamente cuando uno guarda los 10 mandamientos, cuando uno da su diezmo, cuando uno va a la iglesia el sábado, cuando uno respeta a sus padres, pues está guardando la ley y sería perfecto. Pero la lección, la Biblia, aquí Santiago, nos habla de algo que a veces pasamos por alto y muchas veces descuidamos. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La palabra perfecto es, en griego, es la palabra teleios, que significa maduro, completo, que está llegando a la meta. Perfecto, hombre perfecto, es aquel que sabe dominar su lengua. ¿Cuán importante entonces es la lengua en la vida del cristiano, las palabras que uno utiliza? No basta, no es suficiente decir que soy cristiano, e inclusive no dice aquí que es perfecto aquel que guarda la ley. Es más, yo creo que hay una estrecha relación entre guardar la ley de Dios y la lengua, porque la segunda parte de los 10 mandamientos tiene que ver con las relaciones con los seres humanos, y en nuestras relaciones con los seres humanos un papel fundamental cumple la lengua, las palabras que nosotros decimos a ellas, buenas o malas. Si nosotros consideramos cuántas veces al día mentimos, cuántas veces al día ofendemos con las palabras, cuántas veces al día nosotros estamos diciendo cosas equivocadas o tal vez diciendo cosas con doble sentido, en fin, cuántos errores podemos cometer con la lengua. Y entonces por eso es que las palabras son un indicador, un termómetro del estado del corazón, ¿no? Así es. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso es que Santiago da un énfasis y esperamos que esta lección pueda ser una bendición para nosotros, porque la mente es la que tiene el contenido y las palabras son la expresión de ese contenido, ¿no? Las palabras son el vehículo que lleva todo el concepto que está dentro. Ahora vamos a hablar un poco sobre la lengua, que es como fuego, dice Santiago 3 y versículos 6 al 10. Santiago usa imágenes fuertes para presentar su mensaje. El poder de las palabras es mortal y ningún ser humano puede dominarlas. ¿Cuáles son esos símbolos que usa la Biblia en relación a la lengua? Bueno, sí, compara aquí a la lengua en el versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y en el versículo 7 dice, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y el versículo 8 culmina diciendo allí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Qué terrible declaración! Y comparación que hace de la lengua. Dice que hasta la serpiente la podemos domar. La serpiente, que es un animal tan temible, veneno mortal tiene, pero se doman. Se ha visto serpientes domadas, sí, y uno la hace bailar, inclusive la serpiente. Aún los animales más feroces pueden ser domados. Pero la lengua, ningún hombre, dice, la puede domar. Y tenemos un problema. Y se usa allí el asunto del fuego también, ¿no? Sí, el fuego que consume todo un bosque. Bueno, previamente se ha hecho una comparación de la lengua como un elemento tan pequeño, pero que puede producir grandes resultados benignos o malignos, ¿no? Se lo compara con el freno en la boca de un caballo, se lo compara con el timón de un barco, se lo compara con una chispa que enciende un Entonces, bosque. Entonces, la pregunta sería ahora oportuna, ¿se puede o no se puede? Santiago dice que no se puede. Así es. Y ahora, allí dice, hay un símbolo de una embarcación que es dominada por un pequeño timón y también habla del caballo que es sujetada y direccionada. Entonces, aparentemente se puede y no se puede. Entonces, ¿cuál sería finalmente la conclusión? Es que Santiago tiene razón, se puede y no se puede. No se puede cuando lo hacemos con nuestro propio esfuerzo. O sea, nadie puede. Nadie puede, por sí mismo nadie puede. Si quisiera hacerlo, yo ahora me propongo nunca más hablar palabrones o palabras malas. Nunca o no más. Ofender a nadie. No voy a ofender, no voy a mentir, no voy a hablar mal de nadie. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Pero entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, entonces, ¿el secreto cuál es? El secreto es ser dominados por Cristo, ser dominados por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos familiarizados íntimamente con la palabra de Dios, entonces esas palabras son las que van a fluir a través de nosotros. Y cuando uno llega a dominar su lengua, entonces Santiago en el versículo 2 dice, es un varón perfecto, ha alcanzado la madurez, porque puede controlar su lengua. Una persona que puede controlar su lengua, puede controlar sus emociones, puede controlar su cuerpo, puede controlar sus apetitos, puede controlar sus deseos, puede controlar su conducta, puede controlar todo. Yo no sé si exactamente es así, porque no son las palabras que controlan los sentimientos. No serán los sentimientos que fluyen en palabras. Entonces, ¿cuál sería la raíz? Yo encuentro aquí en Lucas 18, 27, que la Biblia nos dice que el problema no puede ser resuelto en términos humanos, ¿no es así? Puede ser resuelto apenas en términos divinos. Sí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, se podría decir que las palabras son un termómetro. Sí, es una evidencia de qué es lo que tenemos dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por las palabras yo puedo saber qué tipo de sentimientos hay dentro de mí. Las palabras son una expresión de lo que hay dentro de una persona. Cierto. Ahora, Primera de Juan 4:4 habla un poco acerca que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, nuestra boca no es tan poderosa como aquel Dios que puede controlar la boca, ¿no? Las palabras. Así es. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos. Es imposible controlar nuestras palabras, nuestra lengua, nuestra boca. Pero Dios puede controlar. Y si nos sometemos a Él, entonces podremos dominar nuestra lengua. Entonces allí tenemos una recomendación, un consejo sabio de parte de Dios. El pensamiento también puede ser controlado. Las palabras pueden ser controladas. La Biblia dice que nosotros debiéramos pensar en todo aquello que es justo, honesto. Si Dios dice que podemos, es porque Él quiere realizar esa obra en nosotros. Tenemos que aprender a controlar, tenemos que aprender a monitorear nuestra mente, nuestras palabras. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Vamos a entrar en la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación, para hablar un poco cómo esto puede ser aplicado en la vida diaria. Una de las primeras lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas es que un día todos tendremos que dar cuenta a Dios sobre la influencia que ejercimos sobre otras personas a través de nuestras palabras. Todas las palabras son registradas en un libro y de aquellas palabras nosotros daremos cuenta a Dios. Por eso tal vez nosotros una aplicación interesante sería, vamos a pedir perdón a Dios de todo lo que hablamos incorrectamente, con mala intención, con ánimo que no era el correcto, o con algunas palabras que no fueron coincidentes con la conciencia que Dios coloca en nuestro corazón. Entonces, Dios nos perdone, nos limpie, nos purifique de corazón para que seamos puros de mente y de palabras. Una segunda aplicación, Pastor Choroco. Bueno, creo que el ambiente más difícil, donde nosotros muchas veces descuidamos el uso que damos a nuestras palabras, es nuestro hogar, el entorno del hogar. Y lamentablemente es con la familia, es con la esposa, con los hijos, con quien somos menos cuidadosos al emplear las palabras. Nosotros tenemos mucho cuidado cuando hablamos con el jefe. Con la gente, ¿no? Tenemos mucho cuidado cuando nos encontramos con las personas. Somos muy cuidadosos al hablar con ellos. Somos muy cuidadosos al predicar un sermón. Pero cuando estamos en casa, con la esposa, con los hijos, como hay tanta familiaridad, a veces somos tentados a expresar lo que sentimos en ese momento y no siempre son cosas buenas. Y con nuestras palabras nosotros podemos matar los sueños de nuestros hijos. O con nuestras palabras nosotros podemos reavivar y avivar las esperanzas de ellos y de nuestra esposa. Con nuestras palabras podemos dar vida o podemos dar muerte. Y eso comienza en el hogar. A veces también nuestro mal ejemplo, en nuestras palabras escondemos medias verdades o decimos medias mentiras. Y de esa forma estamos nosotros engendrando una generación que va a seguir nuestro ejemplo. Cuán importante es para los que somos padres tener cuidado de las palabras que decimos, de la crítica que no construye, la crítica destructiva, el estar hablando mal de las personas. Todo eso es destructivo. Debiéramos ser cuidadosos con el uso de nuestra lengua. Y especialmente en los momentos de crisis es que se manifiestan estas palabras incorrectas. Por eso es que un sabio consejo que la Biblia permanentemente da es que cuando estemos en crisis, cuando alguien tal vez te insulta, cuando tal vez las circunstancias te presionen para decir una mentira, en fin, es mejor guardar un poco de tiempo, evitar decir algo y orar para decir, pedir a Dios, ¿qué voy a responder? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo es mejor? Si yo digo la verdad, mejor me callo. Con el silencio también puedo estar omitiendo verdades. Dios te va a colocar en el corazón las palabras oportunas. De nuestros pensamientos fluyen las palabras. Necesitamos pedir a Dios que controle nuestros pensamientos cada día y que también pueda controlar nuestra boca. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Cuán relevante es este tema en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir? Quiero lanzarte un desafío sobre el uso de la lengua. No voy a decirte ahora, para de hablar esto, para de decir aquello, no. El desafío que quiero lanzar es hablar a otra persona acerca del amor de Dios. Usar tus palabras para bendecir, para enseñar, para dar ánimo, para poder felicitar, para expresar gratitud, para llamar a tu esposa y decirle que la amas, para llamar a tu hijo y decirle que lo extrañas, para decirle a tu compañero de trabajo qué importante es trabajar con él, para decirle a tu jefe que agradeces por todos los consejos que él te dio. Podemos usar nuestra lengua para bendecir a aquel vecino que tal vez tú nunca le hablaste nada. ¿Por qué no te aproximas de él o de ella para poder decir palabras que Dios va a colocar en tu lengua? Dios te bendiga y que tus palabras puedan ser una bendición para los demás. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra y que tu palabra pueda ser reflejado en nuestras palabras. Bendice, Señor, purifica nuestro corazón y purifica también nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.